Viennesabe Canarias Audio, un programa de viennesabe.org. Buenos días, Canarias. Empezamos un nuevo programa de Viennesabe Canarias Audio, en esta ocasión dedicado al municipio de Santiago del Teide, en Tenerife. Y tenemos el enorme placer de contar con Enrique Pérez Alegría, un profundo conocedor de su municipio e impulsor de una de las revistas más importantes de Canarias en el ámbito de la historia y la cultura, Chinguero, del colectivo cultural Arguayo. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien. Si te parece, empezamos hablando de la propia revista. ¿Cómo surge y cómo está el tema en la actualidad, con las dificultades que supongo que están teniendo? No sé. Hombre, el surgir de esta revista, yo creo que hay que ponerle un nombre y apellido, que es el de Carlos Andrés Rodríguez Figueroa Sánchez, ¿no? Que fue secretario de este ayuntamiento y el impulsor de grandes proyectos culturales en este municipio y en otros aspectos también de la isla, ¿no? Carlos, como he sabido, falleció en el 2008. Sí. Y bueno, pues yo creo que él ha dejado una huella entre quienes le conocimos que es imborrable. ¿Y en la actualidad está, cómo está el tema? ¿Está parado? ¿Siguen? Vamos a ver, la capacidad y la fuerza y el impulso de Carlos es insustituible. De todas formas, sí tenemos nosotros una deuda con él y con la propia revista, y que yo por lo menos no me rindo hasta cumplirla. Bueno, pues felicidades por esa iniciativa y ánimo a seguir adelante en homenaje a él y a todos los que nos gusta la revista y nos gusta su buen hacer, digamos, ¿no? Bueno, empezamos con la batalla del municipio. Si te parece, con el propio nombre, ¿a qué se debe el topónimo de Santiago del Teide? Porque yo siempre de pequeño, vamos para el Valle Santiago, vamos. Entonces no sé lo de Santiago del Teide, ¿a qué se debe? Y la fusión esa de Santiago y de Teide, ¿no? Mira, en las actas de Tenerife, el nombre, la primera vez que aparece mencionado Valle de Santiago es 1508. Aunque, como se sabe, en 1503 pues celebramos el quinto centenario de la primera data, porque hay una data de 1503 que se refiere a este lugar, aunque no todavía con el nombre de Santiago. Entonces, bueno, aunque la primera data que se puede comprobar que se refiere a este lugar es de 1503, es el 1508 cuando se menciona por primera vez el Valle de Santiago. No conocemos un documento que diga se le puso nombre por esta razón. Hay alguna especulación y está relacionada con el primer habitante castellano que estaba vinculado a este lugar, que procedía de Extremadura y precisamente de una zona que estaba bajo la influencia de la antigua orden de caballería de Santiago, ¿no? Entonces es muy probable, pero hasta ahí podemos llegar, ¿no? Y la vinculación al Teide está claro que es manifiesta. La vinculación porque al Teide corresponde a 1916, en que se hizo una reordenación, pero en toda la nación, de nombres, porque había problemas con correos. Y entonces muchísimos municipios se reajustó el nombre con algún apellido, fallámoslo de alguna manera, uh-huh. Y entre otros pues le tocó a este, ¿no? Entonces Santiago del Teide. No, ¿y hombre, entendemos que el nombre le viene perfecto? Sí, sí, porque, sí, me refería. Bueno, si de algún sitio se ve bien el Teide, yo sé que lo de la Rotava dirán otra cosa. No, yo discrepo. Y lo de las Mercedes dirán otra cosa, ¿no? Pero ver el Teide desde el mirador del Cherce, de Santiago del Teide, es único, porque no solo se ve el Teide, sino se ven dos. Se ve el Teide, digamos, el pico, y se ve lo que se llama Pico Viejo. Sí. Y además es un mirador espectacular. Yo no sé si lo conoces. Sí, sí, no, yo te iba a decir que yo discrepo de ti y discrepo de los pilleros de la Orotava, porque yo soy de Icó y las vistas de Icó son magníficas. Por supuesto, tú vas subiendo. En realidad, yo creo que hay muchísimos Teides, sí, y cada uno tenemos el nuestro. Sí, sí, está claro. Pero hay una singularidad. El de Icó tiene su singularidad, el nuestro también. Y el Teide, bueno, pues además de ser, digamos, yo creo que lo han reconocido como la montaña más fotogénica del mundo, ¿no? Uh-huh. El verlo desde el Cherce, por ejemplo, yo sé que pues, con frecuencia voy por allí siempre que puedo, y es, digamos, prácticamente siempre hay gente que está parando y sacando fotos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El mirador aquel es un mirador de 360 grados, porque no solo tiene el Teide, sino tiene todo el entorno y hacia La Palma y La Gomera y tal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues es un sitio espectacular. Bueno, en realidad Santiago del Teide es un municipio vinculado a las medianías en la zona alta, convive Tamaimo, Arguayo, Las Manchas, fundamentalmente con la subsistencia agrícola, vinculado eso a la tierra, digamos, a las labores más tradicionales, con una zona de costa más vinculada al turismo. ¿Cómo se convive en ese sentido? Mira, Santiago del Teide, para entendernos un poco, según creo yo, era el final de la tierra, digamos, habitable después de la conquista. Y la tierra habitable en aquel momento era la tierra donde, o era el lugar donde se podía sembrar, donde había lluvia y donde se podía recoger lo que llamaban pan sembrar, ¿no? Entonces, si vemos la zona alta de Santiago del Teide, pues es una zona, digamos, que tiene cierta frecuencia de lluvia y tiene tierra cultivable. Y era el final de la tierra, digamos, de la civilización que entró por el norte. A partir de Santiago del Teide, pues entrábamos ya en la zona más desértica del sur. Sí. Entonces, bueno, todo eso ha ido creando lo que es la personalidad nuestra y es lo que justifica que arriba estuviera, pues, el señorío de Santiago, ¿no? Que estuvieran los magníficos lagares que están arriba en la casa del patio, porque había tierra cultivable, ¿no? A medida que avanzamos al sur, se sigue manteniendo tierra cultivable, pero es evidente que cada vez en menor cantidad y menor calidad. Si arriba hay unas llanuras, que después más al sur, pues ya se van, digamos, reduciendo a pequeños bancales, y bueno, y ya la zona de la costa era una zona pues desértica total, ¿no? Ocurre que después ha llegado pues lo que son la perforación de galerías de agua, el traslado de agua hacia el sur, incluso el traslado de tierra, porque sí, todos de la zona conocemos de las enormes cantidades. Durante muchos años se estuvo trasladando tierra de toda esta zona norte y se ha creado lo que son las zonas de cultivo de la costa, con tierra, digamos, transportada, artificial, y con digamos, con agua también trasladada desde zonas lejanas, ¿no? La costa tiene una maravilla, que es una zona climática especial, y entonces, bueno, pues todo eso, toda esa evolución histórica ha ido creando lo que somos nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, pues la llegada del turismo también con el excelente clima y las vistas espectaculares de los acantilados de los Gigantes, pues ha ido creando esas diferentes etapas económicas de la vida, ¿no? Uh-huh. De este municipio. También, digamos, otro de los referentes históricos del municipio es la última erupción volcánica de Tenerife, el volcán Chingiero, en el 1909. Era una cosa, aquí, a pesar de que llevo pues toda la vida viviendo aquí, es un sitio que siempre me sorprende, y me sorprende con novedades, ¿no? Y bueno, no solo es descubrir el Chingiero, sino después todo el entorno que se generó y de historia que se conoce y que hay que conocer en torno al Chingiero. Y digamos que sorprende también el hallazgo pues de nuevas especies como la barlia o los lagartos gigantes aquí en la zona de los acantilados, o digamos caer en la cuenta de los cetáceos que tenemos aquí en la costa, ¿no? En realidad son riquezas que siempre han estado ahí y que se van descubriendo. Digamos que no es que hemos inventado nada, sino que es un sitio que nos ha ido revelando más sorpresas y más riquezas de las que nosotros mismos creíamos. En ese sentido de revelaciones y tal que nos cuenta, ¿qué hay de cierto? ¿En qué consiste lo del milagro de Santísimo del volcán o de la Virgen de Santa Ana en Las Manchas? Mira, vamos a ver, con respecto a los volcanes, quería que no se me quedara en el tintero el volcán de Cristóbal Colón, que llamo yo. ¿Sí? Que también está aquí. Es otra, digamos, otro descubrimiento, otra revelación. No sé si había habido hablar de eso. No, la verdad que no. Bueno, pues en el diario de Colón, el registra el 24 de agosto de 1492, creo, en un viaje que hace de regreso de La Gomera a Gran Canaria a buscar uno de los barcos que se había quedado averiado allí. Él registra un episodio que él observa en Tenerife y que hace mención a una erupción volcánica. Él refleja que sus marineros, que eran personas probablemente de la zona interior de Andalucía, estaban asustados, que estaban creyendo ver cosas de brujería, y él les explica que no, les explica que era un volcán, porque él probablemente pues había visto volcanes en Italia, el Etna, lo que fuera, sí. ¿No? Y digamos, la polémica histórica siempre ha estado esa incógnita de identificar a qué volcán se refería Cristóbal Colón. Incluso creo que Viera y Clavijo menciona unos volcanes que están en el Valle de la Orotava. También se ha tratado de atribuir al propio Pico del Teide, pero digamos, estudios geológicos y geoquímicos y tal no concuerdan. Y todo va indicando, y hay autores como Carracedo e incluso autores también de la Universidad de Francesa que confirman que en realidad es el volcán que hoy conocemos de Boca Cangrejo, que es el que conforma las coladas en el entorno de Las Manchas, dentro del Valle de Santiago, sí. El que baja por el pueblo de Arguayo, que baja por Tabaimo y llega hasta la caldera, ¿no? Ese es el volcán, vamos, para mí con toda seguridad, por lo que afirman los científicos, ¿no? Al que se refiere Cristóbal Colón. Con lo que digamos es otra sorpresa, otra novedad, otro atractivo, no solo de la belleza del paisaje, sino la vinculación histórica y la importancia que tiene en este caso, pues nada menos que un Cristóbal Colón. Sin duda interesante. Y al respecto del Santísimo del Volcán, lo que te decías, sí. Del Cristo y de Santa Ana, vamos a ver, el definir un milagro yo creo que es una cosa subjetiva. Es decir, incluso quien lo define, digamos, con autoridad, pues sería, en el caso de la Iglesia Católica, el Vaticano. Otra cosa es lo que perciba la gente. Y la gente, pues en su momento, vivió una situación que nosotros, si no la vivimos, creo que no podemos explicarla, de una zozobra tremenda, ¿no? Es decir, las personas que viven o que han vivido una situación como el caso de una erupción volcánica, con tremendos ruidos subterráneos, con temblores de tierra, con abandonar precipitadamente sus hogares y ese tipo de cosas, y también con las circunstancias en que vivieron esos días. Porque vamos a ver, esos días, pues efectivamente el gobierno, las autoridades reaccionaron con rapidez. De hecho, esa misma noche salió un barco de socorro de Santa Cruz con personal militar, con personal de la Cruz Roja. Y por los documentos, pues se puede ver que incluso el personal militar comunica que el Valle de Santiago va a ser arrasado. De hecho, ellos se retiran a Chío, ¿no? Sin embargo, es curiosa una frase que yo trato, digamos, de destacar y de desentrañar, y es que dicen que dejan al cura y al secretario encargados de la vigilancia. Y yo me pregunto, es decir, la Cruz Roja se retira, el ejército se retira y deja el Valle de Santiago en manos de unas fuerzas tremendas que son el cura y el secretario. Sí. La verdad que para reflexionar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, digamos, esas premoniciones, esas previsiones que comunica el día 20 de noviembre por la noche, sobre las 10:30 de la noche, que es el último, digamos, telegrama que envía el capitán Galván, que era el padre de José Miguel Galván Bello, que fue conocido después. Sí, pues el capitán Galván, fue, efectivamente, él transmite el 20 por la noche de que la línea que de teléfono, que no había teléfono en el Valle de Santiago, pero sí pasaba una línea de guía de Isora Chío, y dice que esa línea va a ser cortada esa noche por la lava. Sin embargo, 100 años después, esa lava no ha pasado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo vivieron los vecinos? Pues mira, yo entiendo que ellos lo vivieron como un milagro. Sí, sin duda, sin duda. No, y creo que el inicio de tu exposición fue bastante expresiva también y bastante elocuente cuando hablabas de una afirmación subjetiva pese a lo que en este caso opine la Iglesia, claro. Incluso aunque la Iglesia afirme que hay un milagro, pues habrá quien, digamos, lo crea o no. En este caso no hay una afirmación porque tampoco hubo un proceso, pero la gente lo vivió así, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues si la gente lo vivió así, yo entiendo que es respetable, ¿no? Uh-huh. Antes hablabas de los acantilados, de los gigantes. Yo creo que esa majestuosidad es uno de los grandes referentes del entorno paisajístico, natural, y símbolo también del auge turístico de la zona de costa de Santiago del Teide. Sí, por supuesto. Eso era una zona, pues eso, que hasta los años 60 era una zona desértica, pues abandonada, y únicamente se cultivaban algunos tomates de secano y tal, ¿no? Pero que, digamos, ha ocurrido con los acantilados, como también ha ocurrido con muchas cosas nuestras, ¿no? De que han tenido que ser ojos de fuera los que han tenido que descubrirnos nuestras propias riquezas, ¿no? Uh-huh. Y los acantilados, los gigantes, pues ha ocurrido eso, ¿no? ¿Y quién fue en ese sentido que tú apuntas? ¿Quién fue Juan Manuel? Hombre, Juan Manuel Caldevielle parece que es uno de los que se atribuye como primer descubridor, ¿no? Y después, bueno, pues una serie de inversores y de clientes, porque de hecho los primeros clientes del acantilado de los gigantes en realidad eran los clientes que cuando los trasladaban aquí, cuando había overbooking en el puerto de la Cruz, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo, pues agradecieron no que los trasladaran a un sitio, digamos, marginal, sino a un sitio privilegiado, ¿no? Ya. Yeah. Y hoy en día está la cosa muy cambiada, digamos, ¿no? En comparación con el puerto de la Cruz ha dado... Yo creo que sí. Pues digamos, esa suma de voluntades y de apreciación, yo creo que es indiscutible, ¿no? De que es una zona paradisíaca. Uh-huh. Antes también hablabas de la Casa del Patio. Yo creo que es uno de los lugares emblemáticos de la arquitectura tradicional canaria en Tenerife. Yo he estado hoy en día... Es uno de los exponentes más importantes de las casas rurales de Tenerife, bien conservadas. ¿Qué otros lugares de la arquitectura tradicional podríamos referirnos en Santiago del Teide? Mira, el tema de la Casa del Patio es algo que ha costado también pues cerca de 3 décadas de poder, digamos, explicar el enorme valor que tenía. La verdad es que ahí ha ocurrido milagros también, porque no solo ha hecho falta dinero, ha hecho falta voluntad política y ha hecho falta también la oportunidad, porque eso en realidad pues era una propiedad privada, ¿no? Y no siempre pues negociar esas cosas, que coincida la voluntad privada, que coincida la voluntad política y que haya poder económico, pues eso no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha salvado gracias a la insistencia pues de diferentes, digamos, responsables políticos del ayuntamiento, entre los que cabe recordar pues a Pancracio, a la concejal María Candelaria. Y en su momento, pues yo recuerdo que allí pues también estuvo en su momento José Segura Cabel cuando fue presidente, después Adal Martín, después Ricardo Melchor, la consejera Dulce Serac, y tantas personas que, digamos, han ido, digamos, encadenándose en el interés por salvar ese patrimonio, ¿no? Que es un patrimonio arquitectónico, histórico, importantísimo. Ten en cuenta que en Tenerife solo hubo 2 señoríos feudales, que fue el de Adeje, sí. Que desafortunadamente pues están las ruinas. Y digo desafortunadamente porque se quemó fuerte, ¿no? Y la casa fuerte de Adeje, sí. Bueno, queda lo que es el torreón, sí. Pero lo que es el gran edificio pues solo quedan las paredes. La verdad que es lamentable el estado en que se encuentra, ¿eh? Sí, bueno, son digamos situaciones complicadísimas, porque ahí pues habrá propiedades privadas y eso además tiene un coste enorme. Yo supongo que habrá voluntad en Adeje de recuperar en la medida que sí, se pueda eso, pero sí, seguro sí. Que no es nada fácil, ¿no? Ya, pero para el que lo ve desde fuera, como ha sido mi caso, dices tú, sí. Joder, qué pena, y sabe un poco de la Casa Fuerte, la historia del municipio. Bueno, pues lo que decía entonces, los 2 únicos señoríos fueron el de Adeje y en este caso el del Valle de Santiago, ¿no? Afortunadamente en el Valle de Santiago, pues yo entiendo que hoy pues se conserva lo que es el núcleo, digamos, arquitectónico principal. Quedan aún cosas por rescatar, como son los restos de la horca y, digamos, toda la historia relacionada con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es los restos de la horca? ¿A qué te refieres? Bueno, entre las prerrogativas que tenía de poder, el señor feudal tenía el poder de incluso de ejecutar pena de muerte, ¿no? ¿Sí? Y tenía las instalaciones propias para la ejecución, ¿no? Y quedan ruinas ahí que yo entiendo que están todavía sin investigar y que, bueno, pues es un trabajo que algún día pues esperamos que se pueda realizar y sacar, digamos, y ponerlo a la luz para interés histórico, cultural y turístico y lo que sea, ¿no? Está bien. En ese sentido de interés turístico, ¿existe el Museo del Pescador como tal o es una sala...? Ahora mismo el Museo del Pescador es una sala... de pintura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en su momento pues se pensó también como conservación de la memoria de la actividad pesquera, aunque creo que todavía por ahí pues no se ha encaminado, ¿no? Bueno, lo que sí parece un museo, en realidad, pese a que es un... Yo creo que de los lugares más emblemáticos de Santiago del Teide, por lo menos de los que más yo he visitado y he comprado alguna cosa, es del Centro Alfarero y Museo Etnográfico. El Centro Alfarero de Arguello fue, digamos, una de las cosas que con más cariño tomó, como decíamos al principio, Carlos Andrés. Y, digamos, sí, se trató de mantener la pureza, tanto de la elaboración de las piezas según las técnicas tradicionales, como la conservación auténtica de piezas originales, ¿no? Entiendo que es un lugar muy especial, muy a proteger, muy recomendable a visitar quien quiera ver, digamos, autenticidad. Porque muchas veces pues vemos ferias de artesanía, tiendas de artesanía, que bueno, pues yo no niego que sea artesanía, digamos, en sentido genérico, pero lo que es artesanía en el sentido de utensilios que en su momento tuvieron una utilidad, digamos, práctica y pura, pues sería el tema del Centro Alfarero de Arguello, ¿no? Uh-huh. Siguiendo con aspectos culturales, también yo creo que es un municipio que en los últimos años ha destacado por un auge en la actividad cultural. Yo lo veo desde fuera, no sé si desde dentro se puede opinar lo mismo, pero creo que son bastantes los grupos que crean esa dinámica cultural de escuelas de música, grupos folclóricos, no sé tú desde dentro, o los propios centros culturales. Yo creo que muchos municipios con muchísimas mejores o mayores posibilidades no han Mira, apostado yo... tanto por la cultura, o por la cultura y el deporte. Por, Yo entiendo que sí, y se me ocurre a mí la expresión de luchar como gato panza arriba, ¿no? En muchas cosas hemos visto que había mucho que hacer, se ha partido de cero en muchísimas cosas, y entiendo que se han hecho cosas importantes, no solo para este municipio, sino que ha sido referente para otros municipios, sí. Y que hemos sido vanguardia en muchas cosas. Uh-huh. Bueno, pues eso, felicidades y seguir adelante en ese sentido. También para mí, yo recuerdo siempre ese paso de Icó, del norte, bien cuando ibas con mis tíos por el tema de ganado, por el tema del trabajo, o incluso a la playa, a los gigantes o a la arena, donde fuera, los cristianos. Una de las paradas obligatorias era en Tamaimo con el tema de la repostería, o bien en Guiesora. En este caso, yo creo que el tema del almendro, de ahí después el tema de la ruta del almendro en flor en Santiago del Teide, ¿no? No sé. También. Por eso que, digamos, ha sido una serie de cosas en que, como te decía, algunas no las han descubierto ojos de fuera, pero otras también hemos sido nosotros, digamos, referentes. En el caso de la ruta del almendro, pues yo creo que ahí la persona que hay que tener en cuenta es la concejal de Cultura, María Candelaria, que vio ahí tuvo la sensibilidad de ver un camino que digamos se ha ido consolidando con el tiempo. Creo que llevan ya más de 12 años. Cada año hay que limitar el número de participantes porque no se quiere que se sobrecargue el territorio. Incluso me parece que este año tuvieron que repartirlo en dos fines de semana. Y bueno, por eso que es un sitio donde se han ido descubriendo cosas que yo entiendo que donde ha habido seguramente habrá más. Y es un sitio que... Aunque lleve uno aquí toda la vida, siempre sorprende con cosas nuevas, ¿no? La verdad que es ilusionante ver con qué pasión defiende, en este caso, tu propia seña de identidad como de pueblo, digamos, ¿no? En ese sentido también, Camín, el tema de la vinculación, como decíamos al principio de la conversación, con Santiago también es uno de los referentes para el tema de la ruta jacobea en Tenerife. Muchas caminatas a lo largo de ese año jacobeo que fue símbolo de Tenerife durante todo el año prácticamente. Sí, en ese caso también eso fue una aportación que nos vino de fuera, pero que fue acogida aquí y que ha arraigado. Nos vino desde asociaciones del Camino de Santiago en Navarra. Sabes, pues el camino clásico, pues el camino de Francia hasta Santiago, el de Roncesvalles, sí. ¿No? Pero hay asociaciones, en este caso en Navarra, en las que se fue generando, digamos, otro objetivo. Y, digamos, la idea era crear o fomentar lo que llaman la Ruta Atlántica Jacobea. Es decir, Caminos de Santiago, además del tradicional, hacia cualquier lugar del mundo, en este caso a través del Atlántico, hacia donde haya lugares que se llamen Santiago. Santiago, pues, está extendidísimo ese nombre, sí. Sobre todo por Hispanoamérica, pues, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago del Estero. Y bueno, pues dentro de esa, digamos, de esa idea, pues los amigos del Camino de Santiago en Navarra, a través de una profesora de la Universidad de Navarra, doña Hortensia Viñe, pues propuso en su momento el establecimiento de una ruta jacobea aquí, que quedó establecida y se ha ido consolidando con los años, que sería entre Santiago de los Ralejos y Santiago del Teide. Y cada 5 años entre Santa Cruz de Santiago de Tenerife y Santiago del Teide. Está bien. Siguiendo con esa historia de lo que estamos hablando últimamente y casi ya finalizando la conversación, seguimos con las rutas o con los caminantes, pero en este caso de un valor etnográfico bastante encomiable, de recuperación de muchos elementos de nuestro propio patrimonio. Me refiero al paso de la cumbre, en el que el municipio de Santiago del Teide ha llevado la bandera, creo saber. Efectivamente, esas son iniciativas más recientes también, sí. Y también se están consolidando, han sido acogidos con mucho cariño, sobre todo tanto por las autoridades locales como por la gente, sobre todo mayor, pues para rememorar esa actividad, porque antes pues no había carreteras, no había coches y todo se hacía caminando, pues era recuperar los caminos como el uso de los caminos y la actividad que se hacía, actividad agraria, actividad comercial. Ten en cuenta que Garachico, pues, durante mucho tiempo fue la cabecera de la comarca, de esta comarca, y la gente, pues, de esta zona del Valle de Santiago, pues, iba a Garachico a llevar carbón, a llevar frutas, almendras, higos, y a su vez traían, pues, productos de diferentes clases para consumo, ¿no? Las alfareras de Arguello, pues, iban cargadas de piezas de cerámica para vender esa zona norte y venían cargadas, pues, con cebollas o con papas o lo que fuera, ¿no? Era una economía de trueque y que se hacía efectivamente a través del paso de la cumbre. Bueno, Enrique, yo insisto, realmente es un placer disfrutar de la conversación y ver tu apasionamiento. Yo creo que como cualquiera que le guste nuestro propio patrimonio y se sienta muy vinculado a, en este caso, al pueblo que lo ha visto nacer. Yo no sé si nos queda algo en el tintero en este recorrido que hemos pretendido hacer con respecto al municipio de Santiago del Teide. No sé si quieres algo que apuntar, alguna otra cosa que bueno, se nos quede. Yo ahora mismo no se me ocurre en concreto nada. En todo caso, invitarles a ustedes, a los oyentes, a quien sea, pues que vengan por aquí, que se apasionen con este paisaje que seguro que les va a enganchar. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.